esta canción te hace sonreír. Usted escucha Cautiva Radio. Estás escuchando a Atmósfera Cautiva. I was wandering in the rain, I still lie.